FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Con el que nos encontramos cada vez que escuchamos el discurso oficial, el discurso de las grandes empresas, es la Asociación Minería y Desarrollo, ¿no? Esta idea de que, en definitiva, la minería va a ser el motor de desarrollo regional y que, efectivamente, sí, podemos llegar a coincidir, y algunos van a considerar que, efectivamente, el marco regulatorio está favorable a las empresas, que es escaso las divisas que deja al país, más allá de que éstas puedan ser el símbolo de una suerte de crecimiento económico que poco beneficia a las poblaciones, ¿no? Pero una de las cuestiones, uno de los argumentos fundamentales que encontramos en el discurso oficial de las empresas, es que, en realidad, la minería genera trabajo, genera puestos de empleo. Este es el argumento, podríamos decir, o el caballito de batalla principal que tienen las mineras. Sin embargo, como decimos ahí, este es uno de los flancos más débiles de la argumentación. Porque en realidad la minería tradicionalmente ha sido una actividad capital intensiva y en donde se genera poco puesto de trabajo. En realidad, la que generaba puestos de trabajo mayor es la pequeña y mediana minería. El modelo de la mega minería en la Argentina fue posible, y hay que señalarlo, gracias a una serie de leyes promulgadas en la década del 90, bajo el gobierno de Menem, que favorecieron abiertamente la instalación de las grandes transnacionales mineras a través del otorgamiento de beneficios y excepciones al capital transnacional. Entre esas ventajas se destacan la estabilidad fiscal por 30 años. Hace años atrás, Néstor Kirchner no solo confirmó la continuidad del modelo minero, también lo declaró un objetivo estratégico. Según datos elaborados a partir de informes de la Secretaría de Minería, existirían 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto en fase de exploración, que abarcan 12 provincias argentinas. Esto que parece asustar, porque el modelo crece constantemente, genera organización desde el pie. Los vecinos autoconvocados se organizan, se enfrentan. Basta recordar lo que pasó con la población de Esquel en Chubut y el enfrentamiento contra la minera canadiense, que gracias a la movilización contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto comenzó a hacer el efecto contagio en otras provincias. Los vecinos autoconvocados, en aquella ocasión en Esquel, en marzo de 2003, se organizaron y formaron un plebiscito que arrojó un rotundo no a la minería tóxica. Y el efecto Esquel fue un arrastre multiplicador. Basta con señalar lo que sucede en Andalgalá, en Catamarca, lo que sucede en San Juan y en otras provincias. En el día de hoy, nuestro compañero Rubén Bustamante tomaba lectura de algo que vamos a estar buscando la palabra en estos días, con los vecinos de la localidad neuquina de Loncopeu, donde solicitaron que se prohíba la megaminería a cielo abierto. Fue un rotundo no, como lo había sido en el 2003 por parte de la gente de Esquel, y generaron que el Consejo Deliberante de esa ciudad aprobara el referéndum por la explotación minera. Fue la organización vecinal la que llevó a esta instancia, la que llevó la lucha y exigió que el Consejo Deliberante aprobara la ordenanza que impulsaron los vecinos. tenían que llamar sí o sí a un referéndum, cosa que obviaron, explicaban los vecinos, y por eso alzaron la voz e hicieron cumplir lo que se había aprobado por parte de los vecinos autoconvocados. La importancia de la asamblea, la importancia de la organización. Claro que el modelo no es tan simple como lo estamos señalando, porque te mencionábamos que el modelo mega minería a cielo abierto ha crecido y la idea del desarrollo también se ha aplicado en las provincias. Esta idea de que son fuentes de trabajo hacia futuro para la comunidad. Ya lo escuchábamos a Aldo Flores cuando hablaba con nosotros, vecino autoconvocado de Catamarca, señalando que muy pocos pueblerinos trabajan en estas empresas. Maristela Esvampa era la palabra que iniciaba el programa y va a ser la que le va a dar continuidad, porque ha trabajado y ha analizado este modelo de explotación. El neodesarrollismo, su fuerza productiva y la lucha de clases es parte fundamental del estudio que hizo Maristela Esvampa. Los liberales y neoliberales siguen teniendo una concepción productivista, instrumental, eficientista del desarrollo. Ustedes lo verán con ayornamiento o no, hablarán algunos de responsabilidad social empresarial, hablarán de desarrollo sustentable en un sentido débil, reapropiándose de una noción que tuvo en los años 80 y 90 un grado de irrupción mayor que el que pueda tener ahora, pero en líneas generales es esta idea de la productividad y la competitividad la que sin duda define el elemento central del modelo, en el cual sin duda también son las fuerzas del mercado las que nutren la dinámica esencial de la configuración del modelo, y no precisamente el Estado. Hay también una perspectiva marxista ligada al pensamiento de izquierda y una perspectiva nacional popular que siguen teniendo una imagen muy ligada a la idea de la sociedad como fábrica, ¿no? Como fábrica de asalariados. Muchos de ellos siguen creyendo que la historia es la historia del desarrollo de las fuerzas productivas antes que la historia de la lucha de clases. Siguen creyendo en las fuerzas productivas, esto es, en el progreso que nos puedan aportar, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología. Y por supuesto, creen en el rol central que tiene el Estado. Fuerzas productivas y rol del Estado, de alguna manera, configuran ese imaginario neodesarrollista que encontramos en muchos sectores de izquierda. Ahí escuchábamos a Esvampa explicando lo que significa el neodesarrollismo y esa fuerza productiva y la constante lucha de clases. Se abren las discusiones de los modelos, porque algo que se ha instalado es la idea del modelo que nos hace avanzar hacia la justicia social, del modelo que explota los bienes comunes, del modelo en sí. Y Maristela Esvampa siguió desarrollando en aquella ocasión que visitó Moreno algunos aspectos interesantes para empezar a profundizar esos conceptos. Porque uno puede encontrar en las asambleas autoconvocados, y he estado en algunas de esas asambleas en Jujuy, de la importancia de comprender que defienden la vida. Claro que se enfrentan contra lo que genera el neodesarrollismo, esa idea de progreso. Y encontrás a vecinos diciendo no a la minería porque contamina a nuestro medio ambiente, y sus propios vecinos diciéndoles es nuestra fuente de trabajo. De ahí está la perversidad del modelo. Maristela Esvampa menciona qué sucede cuando se abren estas discusiones. Si en 2008 se abre la discusión del modelo agrario con el conflicto con las retenciones, si a partir de 2003, pero sobre todo de 2007,

de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Iniciamos el programa el día de hoy, ya está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, porque vamos a profundizar lo que sucedió en instantes en la Gaona, en la autopista Gaona, donde se movilizaron diferentes organizaciones sociales, una movilización a nivel nacional, para exigir basta de clientelismo, queremos trabajo digno. Por eso, en primera instancia, saludo a mi compañera que está aquí en la mesa, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Vamos a mencionarte que te puedes comunicar al 466-6559 o Cecilia. Mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y en primera instancia vamos a escuchar a Néstor Gómez, integrante de FUBA de IO, que estuvo hablando con nosotros, explica que esta actividad, bien lo señalaba Juan Ruedi de 929, hoy hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante en Recorte Informativo, cuando adelantaba que se iba a realizar esta movilización en Moreno. Y precisamente el lugar fue la autopista del oeste, la autopista Gaona. Néstor Gómez habla sobre el eje de la movilización que tiene repercusión nacional, ya que en estos momentos se están realizando cortes en diferentes puntos del país. Escuchamos lo que nos señalaba el integrante de FUBA de IO. Esto es a nivel nacional, estamos cortando en Córdoba, estamos Catamarca, Formosa, en el Gran Buenos Aires estamos cortando Puente Pueyrredón, el acceso a La Plata, Liniers en este momento se está cortando, vamos a cortar nosotros acá, y en esto es porque el hambre continúa. Mientras vemos que los funcionarios del gobierno, tanto como la propia familia de la Presidenta, incrementan su fortuna en un 24%, acá la pobreza se sigue incrementando, no la pueden tapar más con los planes de hambre que siguen desarrollando. La inflación todos los días come y todavía tenemos compañeros que cobran 150 pesos. Tenemos la asignación universal que no es universal porque vemos cientos de miles de personas que están haciendo las colas todos los días en los ANSES. Si contamos acá en el municipio de Moreno, entre las dos ANSES que hay, en el que está en Trujillo y el que está acá, pasan más de casi 2.500 personas diarias, quiere decir que pasan entre 11.000 personas en el ANSES reclamando que se les pague la asignación universal. Con esto, cualquier vecino que pueda escuchar esto, que vaya cualquier mañana frente al ANSES y tiene colas de una cuadra y media durante estas 4 o 5 horas que atiende. Esto significa que no es universal, ni la asignación universal. Queremos que los planes sociales que los disfrazaron como cooperativa cobren por lo menos el mínimo y que sea trabajos reales, porque los compañeros son rehén. Este triunfo, el 50%, es que pusieron como rehenes a los compañeros de cooperativa, planes sociales, asignación universal, como rehenes, que si no votamos esto se nos cae todo. Esta experiencia ya la hemos pasado muchas veces, por ejemplo en 1995, podemos recordar lo que era votar Menem porque si no se te cae todo, y después terminamos en un 2001. Hoy vamos con el mismo camino. Yo le pido a la gente de Moreno que empiece a razonar lo que fue en el 95, lo que tienen memoria, y cómo terminamos en el 2001. Y les pido que reflexionen ahora si es verdad que con las asignaciones universales, con los planes sociales que tienen, puede dar para vivir. Necesitamos trabajo genuino y para eso necesitamos políticas reales para la población y no políticas para pequeños grupos de poder que están con este gobierno. Un, dos, uno. Bueno, ya escuchábamos a Néstor Gómez que mencionaba cómo se utiliza la necesidad por parte de los que administran estos programas sociales. Que mencionamos que es un decreto presidencial que se está llevando adelante esta asignación familiar y también el Argentina Trabaja. por lo que lleva a muchas organizaciones a reclamar que esto se concrete en un derecho, es decir, que sea parte del marco de una ley, por ejemplo, la asignación familiar por hijo. Pero con el Argentina Trabaja ha sucedido muchas irregularidades y las hemos señalado desde aquí, y también la presión que hay cuando uno no concuerda ideológicamente con una vertiente política y aparecen las liquidaciones cero, que algo que había sucedido en los primeros meses de este año. Señalando también que decía que no es esta asignación no es universal y que las dificultades que hay para cobrarlo y para acceder a eso que hay en el ANSES, y hablando con Walter Fester, además representante de lo que es ANSES, Moreno y Trujillo, dicen que estas irregularidades o inconvenientes que hay no existen. Y acá vemos la realidad de las personas que realmente son damnificadas, es que sí. Quien estaba presente también en la movilización era Juana, una vecina que siempre ha hablado con nosotros y también ha señalado algunos aspectos de la organización. Mencionó que la llevó a estar en la movilización y además que viven como pueden muchas de las familias que estaban presentes en el lugar. Esto nos decía Juana hace instantes. Y por el tema de los planes sociales y por el tema también de las cooperativas, que en realidad estos sueldos no alcanzan para nada, es una burla del gobierno lo que nos están haciendo. Por más que sea una familia, ¿cómo puede vivir con 1.200 pesos en un mes? Más lo que cada día la inflación sube más. Es una vergüenza lo que está pasando. O sea, por eso nos salimos a la calle a pedir lo nuestro, a pedir lo que nos corresponde en realidad. Está bien que somos pobres, pero no podemos vivir con una miseria, ¿viste? El que tiene una familia grande, que tiene un chico, hay que calzarlo, hay que vestirlo y mandarlo al colegio, es mucho. Para nosotros con 1.200 pesos, un sueldo de... Hay planes de 150, 200 y más de eso no sirve. ¿Qué hace una familia que no tiene un recurso, un salario? Igualmente los salarios están por desbordando, o sea, no nos alcanza para nada. ¿Y cómo hacen para sobrevivir ante esta situación que siguen subiendo los precios y vos mencionabas que no alcanza para nada? Y bueno, nos mantenemos con lo que nos dan en estos momentos las organizaciones sociales, que nos dan, incluso también nos están haciendo recortes de mercadería, que cada vez menos, nos dan, no viene la leche, no viene el azúcar, no viene el aceite, que son las bases primordiales. Creo que en un niño hace falta la leche. Hace un buen tiempo que no viene la leche, no viene el azúcar, y muchas cosas que está faltando. En realidad es algo espantoso. Y bueno, tratamos de sobrevivir como decimos. Vivimos como podemos. Un, dos, uno. Viven como pueden y por eso alzan la voz. Era uno de los motivos que escuchábamos por parte de los vecinos que estaban hoy movilizando y deben estar en estos momentos en la autopista oeste. Néstor Gómez, Fuadío, habla sobre la Argentina Trabaja, más precisamente cómo se está aplicando en Moreno. Y ahí vuelve a señalarse este aspecto de presión clientelar, que no es solamente patrimonio de los funcionarios públicos, sino de las propias organizaciones sociales. Y quien lo niegue puede llamar al 466-6559. Porque esto sucede. La utilización de la necesidad. La presión de la necesidad. La escuchábamos a Juana. Muchos viven como pueden. Y se tienen que acercar a organizaciones sociales. Y se tienen que acercar a pedir trabajo. Y a veces la respuesta es no hay trabajo. Y sucede la utilización en primera instancia por lo que se denominan como punteros políticos. Pero luego, también la presión de las propias organizaciones sociales, que generan esto que ayer le señalábamos al referente del Foro de la Niñez, la perversidad de la utilización de la necesidad. Y la implementación de programas y programas que van de alguna manera tapando el verdadero problema, que es la necesidad de trabajo. Sí, la utilización de la necesidad y la negación de lo que es un derecho, como también lo decía Néstor Gómez al principio y lo decía Juana, es un derecho que no pueden acceder y que lo están necesitando. Vamos a escuchar entonces la palabra de Néstor Gómez de Fugadillo. Bueno, en el tema de acá la Argentina Trabaja, como les decía, se está aplicando y nos pone en presión a las organizaciones sociales que hace más de 10 años que estamos trabajando en el distrito. Fuimos las primeras organizaciones sociales que montamos merenderos, comedores y todo esto para paliar el hambre del 2001 y ahora nos ponen acá, por eso hicimos una parada en desarrollo de acá de Moreno, porque estas compañeras que trajeron, las trabajadoras sociales, lo que hacen es coaccionar a los compañeros de Argentina Trabaja, de las organizaciones sociales, amenazándolo de que se tienen que subordinar a la política de ellos. Es decir, que vuelve el fantasma de la liquidación cero. Exactamente, está volviendo ya. A nosotros no nos interesa el año electoral, sino que nos interesa que tenemos que luchar contra el hambre, que se nacionalice el Argentina Trabaja con un salario mínimo, que los compañeros sean protegidos, porque ustedes fíjense que la Argentina Trabaja no tiene aporte social, o sea, aporte jubilatorio, no tiene obra social, no tiene nada. Una pregunta, ¿se le descuenta al trabajador esa obra social? Sí que se le descuenta, porque en realidad, si ustedes ven el decreto, el compañero tendría que estar cobrando 1.500 pesos y cobra 1.200 bolsillos nada más. 300 pesos quedan siempre en las arcas, no sabemos de quién, pero siempre quedan esos 300 pesos porque el decreto es clarito, 1.500 pesos, y no existe la obra social. Sí, lo que existe, que no se lo vamos a negar, de que todos los compañeros que están en la Argentina Trabaja o los que no les dieron eso, tienen el monotributo social, pero con eso no basta. ¿Puedo hablar con Walter Collante sobre estos temas? Nosotros lo charlamos, nosotros estábamos siempre reunidos con Walter Collante y siempre seguimos la misma discusión. ¿Dónde están los compañeros? Nosotros mismos como Frente Unidad Barrial tenemos compañeros que cobran la Argentina Trabaja, pero no tienen la obra social. Sí tienen el monotributo. Fuimos al ANSES de Luján y están con el monotributo, pero no tienen la obra social. Un, dos, uno. Bueno, ahí aparece uno de los aspectos que hemos trabajado, la cobertura social. Se le descuenta al trabajador, pero muchas veces sucede que no lo tienen, que cuando van a reclamarlo por la necesidad evidente del momento, se encuentran con que no lo tienen, no tienen esa cobertura. También aparece estos inconvenientes que lo mencionaba Oscar Rizzo, que es el secretario general de la UOCRA, que si tienen el monotributo social o el monotributo doméstico, bueno, ahí está otro de los inconvenientes para acceder a la obra social. En este caso era la obra social de la UOCRA. Sí, recuerdo en aquella ocasión. Ahora vamos a escuchar la palabra de Facundo Escobar, referente de Quebracho. Sigue hablando sobre esta jornada. Recordemos que es una jornada a nivel nacional que se está llevando adelante, bien lo explicaba Néstor Gómez en los primeros audios que escuchábamos. Facundo Escobar de Quebracho hablaba con nosotros y habla sobre la jornada. Pero se la queda toda el patrón, la cumbia del obrero. Bien, venimos acá como parte de un plan de lucha que se inició hace 2 o 3 semanas atrás, que tiene por consigna contra la inflación, contra el hambre, la pobreza y la represión, y por una paritaria social. Esto quiere decir que los movimientos desocupados, los movimientos territoriales, están luchando por tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos en Argentina, en un momento que la inflación sigue pegando a los que menos tienen, a los que trabajan en negro, a los que changuean, y a los que están garantizando parte de su vida en base a los planes sociales. Nosotros creemos que las cooperativas no es trabajo digno, es un plan social. Las cooperativas, como los planes más de más dinero que se entrega a la población, se han quedado a partir de la inflación. Los salarios en blanco vemos que van subiendo, los precios van subiendo y los planes sociales están estancados. Entonces venimos a decir y a exigir, porque es nuestro derecho, a que se eleve el piso de los planes sociales y que se equiparen los distintos tipos de planes sociales. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Juana, que explica que ella no recibe la asignación familiar, sí sus hijas, pero que no alcanza, porque la pregunta es, ¿qué se modificó en el estamento social en la aplicación de la asignación familiar? Ya que es uno de los logros levantados por las organizaciones sociales, cuando señalan, es una de las banderas que nosotros acompañábamos, lo cual nosotros también consideramos, nadie se puede negar, sería necio y estúpido negarse a propuestas como la asignación familiar o las netbooks para todos. Sería necio y estúpido, lo repito. Lo cual, entrar en esa lógica funcional sería una ridiculez. Escuchamos la palabra de Juana hablando con nosotros y señalando el alcance de la asignación familiar y además, si no se resuelve esto en lo inmediato, vuelven a movilizar. Para mí, bueno, la verdad es que yo no la cobro, ¿no? Pero tengo experiencia de mis hijas que no les alcanza para nada, porque una zapatilla y por ahí la más barata vale 50 pesos, pero le ponen 2 o 3 días y no tiene más calzado. y los maestros le exigen muchas cosas más de lo que el chico tiene que llevar. O sea que al maestro no le alcanza ni con un lápiz, ni con un cuaderno, ni con un lápiz de color. Le alcanza, quieren más, más y bueno. Y una familia tipo no, directamente no vive con esa asignación. Tiene que salir a la calle o hacer changuita el papá o la mamá y salir corriendo otra vez de vuelta a su casa a ver sus hijos y los comedores que no nos dan basto. Pues no nos dan la mercadería que nos tienen que dar. ¿Piensan realizar una movilización nuevamente si no hay respuesta? Y sí, supuestamente vamos a hacer una nueva movilización porque esto tiene que seguir para adelante. Tenemos que salimos a la lucha y queremos seguir haciendo esto. Muy importante para nosotros, los humildes, es muy importante. Y vamos a seguir adelante. Inmediatamente nos trasladamos del corte que se estaba realizando en el acceso oeste. Al Consejo Deliberante está nuestro compañero Rubén Bustamante en la oficina de Mirko García. Rubén, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es un día de sesión, se está trabajando en el Consejo Deliberante, estuviste recorriendo muchas oficinas, mañana vamos a poder escuchar un recorte informativo, entrevista realizada a la concejal Adriana Palacio, por el análisis que hace la Edil respecto a las elecciones primarias. Ahora en estos momentos estás en la oficina de Mirko García. Sí, efectivamente, el Consejo Deliberante tiene una vida institucional, como siempre destacamos, pero necesariamente vínculos o vasos que hacen a un circuito de la institucionalidad a la vida política y de la vida política a la electoral. Así que hoy lo que se respira acá es como un clima de reflexión, sin entusiasmo, obviamente, pero no hay entusiasmo en ningún lado después de las elecciones del domingo 14 de agosto, porque es otra elección de octubre y como creo que lo he expresado en algún momento, el carácter de selección estará más observándose en lo legislativo de cara al año 2003 y lo que puede dejar la conclusión de octubre en cuanto a bancas a renovar. Pero bueno, está García acá y primero preguntarle si perdió votos, si le robaron votos, si era algo esperable, si le preocupa, porque en notas anteriores a la elección daba por descontado que estaba por encima del 1,5% y la foto no indica eso, está por debajo del 1,5%, muy abajo. ¿Qué razonamiento, qué evaluación ha podido hacer en estos días post 14 de agosto? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, el razonamiento es simple, sencillo, el que hace cualquier hombre del pueblo, que jugamos una patriada. Y bueno, no salió, hemos tenido fallas en el tema de la fiscalización, nuestra estructura no dio cupo para la fiscalización, eso dio a que no tuviéramos la boleta en las mesas del electorado, en los cuartos oscuros, hasta las 2 de la tarde aproximadamente, eso influyó en el resultado. Pero bueno, hay que seguir trabajando, seguimos con la misma expectativa, con las mismas convicciones sobre todo, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando. Más allá de un resultado electoral no va a hacer que cambien mis convicciones. Sí, replantear y hacer un análisis profundo de lo que uno hizo, de lo que hace y de lo que hará. Pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos, lo hicimos con mucho coraje, con mucha valentía y con mucha honestidad por sobre todas las cosas. Hay un caudal de votos que por supuesto no es el que esperábamos, pero bueno, no vamos a descubrir nada nuevo, sabemos que las estructuras pesan, que la instalación de un candidato a través de medios gráficos, de la prensa, también influye. Bueno, todo eso no lo tuvimos porque no tuvimos la estructura económica que se necesita para este tipo de confrontaciones electorales. No las hemos tenido y no quisimos aceptar ningún compromiso económico, entendíamos que era una manera de expresar nuestras convicciones y así lo hicimos y bueno, el resultado está puesto. Y hemos tenido fallas organizativas, y eso sí es cierto, que más dependen de la estructura que de la voluntad de los compañeros. Hablando con Adriana Palacio, que es mi interbloque, ella tuvo una definición, me parece clara en un aspecto. Puede haber una coincidencia con usted en este sentido. Palacio dice, yo con Mariano Hues no trabajo, es decir, no voy a militar, ni voy a rediseñar el pensamiento político de cara a octubre ni después de octubre. Tampoco con Claudio Acef. ¿Y en el caso de Mirko García? El caso de Mirko García, esto es claro, ahora los compañeros que reponen a la conducción de Mirko García lo vamos a discutir. Mirko García tiene un planteo claro, simple, transparente. Nosotros no nos declaramos prescindentes de esta elección, entendemos que se juegan los destinos de Moreno, o de quienes van a conducir los destinos de Moreno, y no vamos a ir a casa con libre albedrío. Vamos a tomar posición como lo hemos hecho toda nuestra vida, no nos declaramos prescindentes, vamos a evaluar en un plenario, porque me parece que es justo que escuchemos la voz de todos los compañeros, pero una posición fija, clara, vamos a tomar en cuanto a las elecciones del 23 de octubre. No nos declaramos prescindentes, queremos participar, vamos a seguir participando y bueno, vamos a tratar de escuchar a todos los compañeros para tomar una decisión en cuanto a cuál va a ser lo que nosotros podamos aportar en el resultado electoral del 23 de octubre, sabiendo que queremos un Moreno totalmente distinto al que hoy vivimos, que no queremos un gobierno municipal de rodillas ante el gobierno nacional y provincial, sabiendo que queremos un proyecto para Moreno, sabiendo que el proyecto nacional lo encarna nuestra compañera presidenta, pero nos interesa sobremanera quién va a encarnar un proyecto para Moreno, porque evidentemente hasta hoy no lo hemos tenido. Por eso declaro con toda la convicción que siempre he manifestado, no nos declaramos prescindentes en esta elección, vamos a participar y creo que es lo que corresponde, escuchar a todos los compañeros para saber cuál es la posición que vamos a tomar. Pero desde ya adelanto, prescindentes no nos declaramos. Siguiendo la pregunta anterior, ¿no descarta entonces que si se convalida, si se evalúa, se analiza y se determina acompañar a Contreras a hacer, estén allí, de cara a octubre? Y nosotros vamos a acompañar con total honestidad a aquellos que asuman el compromiso de trabajar, de construir un proyecto para Moreno, un proyecto pura y exclusivamente para los morenenses, un proyecto que hable de nuestra salud, un proyecto que hable de nuestra seguridad, un proyecto que hable de tratar las adicciones para nuestros jóvenes, un proyecto que hable del mejoramiento de nuestros barrios, un proyecto que hable de cómo los jóvenes morenenses que tienen matrimonio puedan hacerse de un terreno para construir su vivienda. Nosotros vamos a encarnar, vamos a acompañar ese proyecto, queremos la garantía de los dirigentes que se expresen en cuanto si este es el proyecto que queremos para Moreno. Del otro lado ya sabemos que tras 16 años de gobierno no se pudo lograr, no se pudo encarnar esto que nosotros venimos reclamando. Vamos a escuchar a los demás candidatos, y si existe el compromiso firme de construir un Moreno distinto, un Moreno con salud, un Moreno con seguridad, un Moreno con sin droga, un Moreno que trate a nuestros jóvenes del problema de la adicción, un Moreno que trate la problemática de viviendas, que nosotros lo vamos a acompañar. A ver, la cantidad de votos de Hues, las lecturas después con el diario del lunes son variadas. Que Cristina Fernández de Kirchner está por encima del 50% de Moreno, eso es algo que se puede palpar y que la elección lo deja en el acumulado de las fuerzas que llevaban la figura principal. ¿Usted piensa que el techo de Hues, he hecho estas preguntas a otros dirigentes, el techo de Hues es tomando el padrón, votos positivos, es el 29 para correrse a más del 40, o es el 29 para correrse al 30 y un poco más? Y en el mismo sentido, ¿hasta dónde puede crecer una fuerza como la del Frente Popular que lleva a Acef y a Contreras. Si estamos hablando de techos o estamos hablando de pisos para ambas propuestas, que como se está barajando y lo que he podido percibir hoy, tienden a una polarización de la elección de octubre. Bueno, yo siempre estuve reñido con las matemáticas. Y siempre he hecho política a través de mis convicciones. Yo no puedo sacar, ponerme con una calculadora, a ver quién va a ganar. Lo que sí puedo es revisar todos los días si mis convicciones están intactas, si son honestas, si son transparentes, y de acuerdo a eso tomaremos una decisión. Ahora, en cuanto al resultado electoral del 14 de agosto, hay muchas cosas para analizar. La excelente elección de Cristina, con 126.000 votos en lo local, de los cuales el candidato Mariano Bosch obtiene 52.000, 53.000 votos. Las demás fuerzas, una elección bastante interesante. Y también cabe señalar que en esta hubo una gran atención de los candidatos del Frente para la Victoria, ¿no? Eso ha sido un llamador muy importante y un centro de atracción al votante que se concentró en esa fuerza, quizás en esta coyuntura, dejando de lado a otras fuerzas o no prestándole tanta atención. Creo que no va a suceder lo mismo y que esto puede tender a polarizarse y a ver quién expresa para Moreno un proyecto distinto. ¿Dónde van a parar esos 20.000 votos en blanco si aumentan o toman una posición? ¿Dónde va a parar el 78% que le dijo, o el 72%, perdón, que le dijo no a Mariano Vélez? Hay muchas cosas por verse, pero realmente lo que uno tiene que prestar atención, ya estoy viejo para cambiar, lo hice toda mi vida, bueno, yo voy a seguir firme a lo que creo y a lo que creo que merezca Moreno y que sea lo mejor para Moreno. Bueno, dos preguntas finales, Fernando, porque sé que estamos ahí con el horario de la tanda. Me ha dado respuestas matemáticas, de 72, del 28, es decir que de números sabe, no necesito una calculadora, pero la política no es necesariamente matemática. Pero me voy a remitir a un hecho que fue importante para FAP, en aquella presentación que se hace sobre el Boulevard Evita y la calle Libertador, hubo más de 5.000 personas. El traslado que hicieron ustedes de cara a la elección del 14 era precisamente 5.000 personas. ¿A dónde fueron las que no están? Solamente se puede computar como robo de boletas, o porque algo falló, o porque no se mensuró que el voto antimarianista no era tan determinante para que Mariano Webb pudiera obtener el resultado que obtuvo el 14. Mire, yo le voy a contestar con simpleza esta pregunta. Gente que yo entiendo que me quiere mucho y que me ama, por ejemplo, mis hijos votaron, y como hay mesas mixtas, votaron en la misma mesa. Después de estar una hora y media esperando, haciendo la cola para votar, no pudieron votarme. Entraron en el cuarto oscuro y la boleta no estaba. O sea que mis hijos no me pudieron votar, porque en mi cuarto oscuro no estaba la boleta. Yo creo que me hubiese votado. Yo creo que me hubiese votado. Pero bueno, a lo mejor esto me da un análisis como para contestar esta pregunta. Bueno, evidentemente el robo de boletas o las trampas no es que existieron el 14, existieron siempre. No pudieron construir los anticuerpos para esto, se relajaron. Yo insisto sobre este aspecto porque si bien puede haber maniobras, ustedes no la podían desconocer bajo ningún concepto por los años que tienen, porque saben cómo es la estructura del peronismo y cómo trabaja el peronismo en la elección. Si yo tengo una estructura política para completar 300, 400 fiscales, hemos completado los fiscales que pudimos. Y lo otro, y en realidad tuvimos el problema de fiscalización, porque esos 400 fiscales tuvieron que hacer, o 300 fiscales tuvieron que hacer el trabajo de mil compañeros. O sea, yendo a un lugar, yendo a otro, y no se pudo. Todos sabemos que se ha pagado por la fiscalización, y se ha pagado caro. Entonces teníamos dos opciones: o ir a robar un juncadela para pagar fiscales, cosa que no lo vamos a hacer porque no va con nuestras convicciones, o esperar y confiar al resultado electoral. Y bueno, el resultado electoral fue este. Todos sabemos que las estructuras económicas en las elecciones pesan, como lo decía al principio, pero considerábamos que nosotros teníamos que estar participando, marcar una posición, ser coherentes con lo que dijimos. Fuimos solos, sin la boleta de Cristina, sin la boleta de nadie. Bueno, así a eso nos enfrentamos. Y si usted me pregunta si estoy amargado, no, yo estoy contento, estoy feliz, porque puedo expresar una vez más cuáles son mis convicciones, cuál es mi manera de pensar, cuál es mi manera de ser y cuál es mi forma de actuar políticamente. A algunos esto les importará mucho, poco o nada, pero a quien les habla me importa y mucho. Contra esto tuvimos que enfrentarlo y contra esto nos vamos a seguir enfrentando. Consideramos que hay que comprometerse, que hay que participar, y por eso que la decisión que tomo como conductor de este espacio es no declararnos prescindentes. Vamos a participar. Vamos a participar porque están en juego los destinos del pueblo de Moreno. Equivocados o no, vamos a tomar posición. Fernando, voy a agregar una más porque me parece importante en este sentido. Hay 55.000 personas que votaron a UEF. ¿Qué valor le otorga usted a esas personas que convalidaron la propuesta o la precandidatura de UEF? Sí, yo soy un hombre del pueblo, no voy a ser la gran Fito Páez. Yo respeto el voto de la gente, yo respeto absolutamente el voto de la gente. Que yo tenga diferencias y profundas con el diputado nacional Mariano Güell, no va a decir que yo subestime la elección de la gente. Siempre voy a votar la elección de la gente, porque para eso ese es un derecho por el cual yo dejé girones en mi camino. Lo único que también pido que se respete mi elección. Así como yo respeto el voto de la gente, que votó a Mariano Güell, yo no lo voté, y estoy en contra de todas las políticas que Mariano Güell plantea. Estoy en todo mi derecho, como la gente está en el derecho de votarlo. Bueno, muy bien, Fernando, sí, pasa entonces Mirko García. Comenzaron las oportunidades para nosotros para poder entrevistar a todos aquellos que, como dirigentes, están evaluando ya no el 14, sino el 23 de octubre. Mañana estaremos escuchando también la palabra de Adriana Palacio para ayudar a comprender lo que sucedió el 14 y lo que vendrá en octubre. Muy buen trabajo, Rubén. Un abrazo desde aquí. Ah, no sabes todas las reuniones que se vienen, Fernando. No te podés imaginar. Me imagino. No, no te podés imaginar. ¿Hay muchas? Muchas. Bueno, ahí pasado hasta nuestro luego. Compañero, hasta luego. Ahí pasado nuestro compañero Rubén Bustamante con muchas reuniones a camino a octubre. Y era de esperar que se vienen las reuniones. Nosotros le damos continuidad, 11 minutos han pasado de las 15 horas, le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o si no al 1561-540359. O mandar un mail a nuncastarde@fdmoreno.com.ar o acercarte a Saavedra 81 caminando, gastando las suelas, te acercas así, aquí. ¿Le parece? Sí, no concuerdo. Es un poco fiacona para gastar las suelas, ¿no? En una bicicleta. Si tiene suerte, sí. Pero sí, si no tiene bicicleta, patines. Puede estar patinando. Patinando, puede ser. Puede estar patinando. ¿Por qué no con una patineta? Mi hija quiere comprar una patineta. Vio Volver al Futuro y quiere hacerla. O un monopatín. Un monopatín. O un mono. O un mono. O sea que no encontramos patín. Y el mono lo llevamos a UPA. Nos vamos a la tanda de hora. 12 minutos han pasado de las 15 horas, nos acomodamos y llega Cecilia Rodríguez con una entrevista aquí en los estudios de la 90.1 con los estudiantes de la Escuela Media número 2. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información.

que es el jefe encargado del área de infraestructura del Consejo Escolar. Bueno, con el tema de Gabriel del Río es una constante lucha, porque bueno, sí, tenemos respuestas que serán en un determinado tiempo, 10 días, una semana, donde bueno, la explicación de siempre es no se pueden saltar los pasos burocráticos, pero la realidad es que nosotros siguen pasando el tiempo y no vemos respuesta. Hay soluciones cortas, soluciones a largo plazo, a corto plazo, y la realidad es que las cosas se vuelven a romper, siguen fallando y no vemos la solución a todas estas cosas, así que desde que comenzó el diálogo con lo que es el Consejo Escolar, ¿cuántas son las obras que ya culminaron? Porque sí han comenzado las obras, pero ¿cuántas son las que ya culminaron? Y obras culminadas tenés los ventiladores, que eso lo veníamos reclamando hace muchísimos años atrás, pero que a la vez también, ya te digo, o sea, los materiales no son nada bueno, y o sea, los ponen, los funcionan un tiempo, dejan de funcionar, las estufas lo mismo, el arreglo de los baños, o sea, desde que se empezó a hacer la obra de la parte de construcción de adelante de la escuela, ya sabíamos que la gente que había hecho esa obra no se había sacado plata, había hecho cosas que no tenía, que no tenían que ver para una escuela. Y la construcción de las cloacas, de los desagües, todo ese tipo de cosas, son cosas que son para otro ámbito y no para una escuela. La idea era solucionarlas, arreglan un baño o van y arreglan una bacha o una canilla, y cuando te querés dar cuenta, hoy por hoy nosotros estamos reclamando de nuevo y está roto de nuevo. Entonces los materiales, todo lo que se utiliza es cualquier cosa. En la última reunión que habían tenido con Gabriel del Río, les había dicho que habían tenido una charla con las autoridades de La Plata y que tenían que esperar un plazo, entonces iban a tener una nueva reunión. Sí, lo que él nos dijo fue, llegamos, ya sinceramente estábamos muy cansados, lo que queríamos era una respuesta ya, y ni siquiera nos dejó hablar, que nos dijo que ya tenía un papel donde estaba escrito todo, las obras que hacían falta de la escuela, y lo único que faltaba era mandarlo a La Plata para que sea aprobado. Uh-huh. Después de eso, él se iba a comunicar con nosotros para realizar una nueva reunión, y supuestamente pactar las fechas. Pero, o sea, además no solamente eso, sino que nosotros tenemos que estar todo el tiempo encima de Gabriel del Río, porque dice, yo en tal fecha lo llamo, y pasa, y nunca llama. Nosotros hoy a la mañana tuvimos que mandarle un mensaje de texto para que nos dijera si ya se iba a elevar, y con las vueltas, y ¿Y qué es lo que le respondió? ¿Qué es lo que le respondió? ¿O no respondió el mensaje? Sí, lo respondió, y obviamente diciendo que, bueno, que tenía un tiempo, que hoy empezaba la semana, que supuestamente ya estaba todo lo que como el presupuesto y lo que se iba a hacer, y que si el arquitecto lo aprobaba se iba a elevar, pero seguimos con los papeles, sigue pasando el año y no tenemos soluciones. ¿Y cuándo se aprobaría esto? ¿Cuándo lo aprobaría el arquitecto y se elevaría? No hay una fecha. No hay una fecha. Es más, encima no nos enteramos que el arquitecto que tiene que aprobarlo está de licencia o algo por el estilo. Entonces tenemos que seguir esperando y seguir esperando. Va a tardar aún más. ¿Cuáles son las obras que están solicitando en este momento que comiencen? Las obras que se están solicitando principalmente es el arreglo de los dos playones del fondo que tenemos en la escuela, porque nosotros no podemos hacer educación física ahí, se utiliza un solo patio, es muy peligroso, nos podemos caer, lastimar, es terrible eso, porque eso también quedó de la construcción anterior, de la obra que se había hecho y que nunca lo solucionaron. Eso lo venimos pidiendo hace un montón de tiempo. Además, hay uno de los cursos que está en la parte que le llaman el pulmón de la escuela. Ese pulmón no tiene un techo. Entonces, al no tener el techo, los chicos cuando llueven entran al curso todos mojados. No tienen otra opción que entrar todos mojados, llenos de barro, es un desastre el curso. Y por otra parte, la construcción de una preceptoría en la parte de adelante, en la entrada, porque como la preceptoría está en el fondo, la dirección en el fondo, es muy complicado. Las puertas del colegio, la idea es que siempre estén abiertas, porque es una política que viene manejando los directivos y que nosotros estamos de acuerdo con eso, pero por ciertas cosas la tuvieron que cerrar, y para nosotros es una lástima, porque siempre, estuvimos acostumbrados siempre a que nuestras puertas estén abiertas a cualquiera y que nosotros somos responsables de eso. Pero lamentablemente ahora sí tenemos que tener una preceptoría. y se dificulta mucho, han tenido que cerrar la parte de los baños de adelante. Entonces son un montón de cosas que se necesita los preceptores ahí adelante, pero son esas puntuales. Y bueno, después el arreglo de la casita que teníamos en el fondo, que antes funcionaba como un comedor, y ahora, según nos dijeron las autoridades, no se puede, y todas las vueltas de siempre. ¿Ustedes consideran que este diálogo que se abrió y estas es comienzo de obras y todos los avances que hay, es como un avance, valga la redundancia, ¿no?, con respecto a lo que fue la lucha de los alumnos de la escuela? Es difícil, si bien es un avance, porque nosotros nunca nos quedamos ahí, siempre tratamos de que la lucha siga, porque es algo que nos merecemos todos. Es como que te estancás, porque vas peleándola, y te dicen, bueno, tienen que esperar tanto tiempo, y no tenemos otra opción. En este momento están estancados. Sí. Y si estamos estancados esperando fechas, es así, porque la verdad es que el papel que tiene que llegar, que el subsidio, que no sé qué, que no sé cuánto, y mientras tanto los pibes que entran al aula se siguen mojando, tenemos que hacer gimnasia en lugares muy lejanos al colegio, y los baños se tienen que cerrar, o la puerta del colegio tiene que estar cerrada. En aparte de lo que es el pedido de infraestructura, que ya lo vienen pidiendo hace muchos años, lo que es la escuela, ¿no? Tenían otros reclamos, que era lo que es la señalización vial de las calles y el pedido de que hablaron con el intendente. Bueno, con el tema de la señalización, hacen también muchos años, digamos que todas las luchas que venimos sosteniendo hasta ahora son luchas que vienen hace mucho tiempo. La idea de la señalización es que pongan un semáforo en la calle España, en la esquina de España y Viamonte, por el hecho de que tenemos una primaria cerca. El colectivo del recorrido 6 y 16 quedan ahí a la vuelta, o sea que sí o sí los primaria tienen que pasar por ahí. Nosotros tenemos que pasar por ahí cuando bajamos del colectivo. Los colectivos no respetan, los autos no respetan, y nunca hay una solución porque nadie respeta nada. Vienen muchos chicos todavía, gracias a Dios no hubo ningún accidente. Pero en cualquier momento puede pasar, porque hay chicos, los vecinos mismos están cansados de que sea siempre lo mismo, de estar un montón de tiempo ahí para cruzar, que los autos vienen a cualquier velocidad. Cuando nosotros nos presentamos a la municipalidad para pedir, bueno, que nos, o sea, para pedir el tema de la señalización, nos dijeron que por una cuestión de presupuesto y que nunca había habido un accidente en esa esquina y todo eso, lo único que se podía hacer era una señalización. Nosotros eso lo venimos pidiendo hace un montón de tiempo. Además, los directivos del colegio y los vecinos del barrio están pidiendo que la calle Viamonte no sea más doble mano, sino que sea una sola mano. Por el hecho de que hay muchos autos estacionados que estacionan en los cordones, la doble mano y la salida de los alumnos es un desastre. Entonces, están... los chicos que salen, los padres que van a buscar, entonces los vecinos también que sacan el auto, que lo meten, y es muy peligroso, la verdad que es muy peligroso, y querían, bueno, los vecinos habían pedido esto. Supuestamente hoy nosotros hablamos con nuestro director y él nos contó que ellos ya habían elevado, antes que nosotros fuéramos, ya habían elevado una nota donde decía, explicaba todo, pero no hay respuesta. Lo que nos dijeron es que tarda un mes más o menos en ver si se va a aprobar eso. Entonces la idea nuestra es, bueno, esperar hasta ese momento, un mes más o menos, hace 2 semanas que mandaron la nota, 2 semanas más, e ir de nuevo a reclamar nosotros como estudiantes y vecinos también, porque nosotros habitamos siempre. Claro, ustedes cuando se acercaron a la municipalidad, la idea era hablar con el intendente, que no lo recibió. ¿Quién lo recibió y qué es lo que le dijeron? Nos recibió una... la directora del Hospital Viejo, que trabaja en la intendencia, en la parte de salud, de las salitas y todo ese tipo de cosas. Su nombre es Patricia Rosenberg. Ella nos atendió. Bueno, la idea, cuando nosotros fuimos con el planteo directamente al intendente, el intendente, para variar, no estaba. Cuando nosotros fuimos, planteamos el hecho de que el Hospital de Moreno es el único que hay. Todos nosotros, todos los vecinos y de la escuela misma, si nos pasa algo, vamos ahí. Y hace un tiempo atrás falleció un compañero, llegó a la guardia del hospital. ¿Ese es el motivo principal por el cual se acercaron a la intendencia para hablar con el intendente, ¿no? Y con alguien de encargado del área de salud? Sí, exactamente. O sea, el tema principal era que nosotros vemos que no es la primera vez que pasa. Ahora tuvimos que sufrir la muerte de un compañero, que fue muy triste para todos. Y saber que estuvo una hora ahí adentro del hospital sin que absolutamente nadie lo atendiera, ni siquiera alguien de administración se acercara a atender a un chico que tenía un golpe en la cabeza. Es increíble, porque es el único hospital que tenemos en Moreno, y porque es una vida. Y no es la primera vez que pasa. El caso del chico que le dieron un botellazo en la cabeza, que lo mandaron a la casa, y nadie se hace cargo. Entonces nosotros vemos que el hospital de Moreno, el único lugar, el único centro de salud que tenemos, nos abandona, nos da la espalda. Entonces fuimos con ese planteo, para lo que, bueno, la mujer esta nos dijo que nos ofreció una charla, una reunión con los directivos del hospital, con ella representando a la municipalidad, nosotros, bueno, si querían ir nuestros directivos y toda, pero bueno, ahora hoy nos confirmaron también que tuvimos que llamarla porque tampoco se acercó ella a llamarnos, habíamos quedado en que nos iba a llamar y tampoco lo hizo, en que el viernes a las 9 de la mañana nosotros vamos a tener una reunión con ellos. Este viernes a las 9 de la mañana. Yo hablaba con Natalia Sanabria, que es compañera de ustedes, y ella me decía que cuando se acercaron a hablar le habían solicitado una nota, pero tendrían que firmarlo los directivos, porque ustedes, al ser menores de 21, no podían firmar como responsables. Eso era el primer inconveniente. ¿Pudieron acercar esta nota? La nota la vamos a acercar el viernes, junto con, bueno, vamos a ir todos los delegados del centro de estudiantes, los directivos, y la vamos a acercar. Vamos a tratar de juntar firmas, lo que de los vecinos, más que nada de la zona, porque bueno, por una cuestión de alcance, claro, no se puede, pero la idea es juntar firmas y que... porque, o sea, a ver, no solamente somos los estudiantes los que tenemos problemas con el hospital, somos todos los vecinos, es un solo hospital para todo Moreno, es un partido muy grande, y la verdad es que está dejando mucho que desear el hospital, y no hace poco tiempo, hace muchísimos años que está esto así. Recordamos, por favor, recordame el nombre y la edad de este chico que falleció, compañero de ustedes. Se llamaba Ezequiel Domínguez, y si mal no recuerdo, tenía más de 20 años él. Porque por un tema de que él vivía repitiendo, yo porque lo conocía, él era amigo de mi hermano, conocido mío, y él era como, lo conocía en media escuela prácticamente. Por eso fue una muerte muy dolida, y no queríamos quedarnos con los brazos cruzados, por más que haya sido un compañero nuestro, le pudo pasar a cualquier otra persona. Y ¿cuál es el motivo por el cual se acerca al hospital, a la guardia? Él, bueno, tuvo... un problema durante la madrugada, se había caído de la cama, tuvo un golpe, se acercó a la guardia del hospital, donde lo tuvieron esperando, creo que aproximadamente más de una hora, y para acercarse, y le dijeron que no le iban a atender, y se tuvo que ir a un hospital de González Catán, donde estuvo internado, creo que más de 2 semanas, y por un problema... lo operaron. La operación no salió bien y falleció. La verdad es que, pase lo que pase, sabemos que la vida de Ezequiel no va a volver, pero no queremos que le pase a nadie más. Nosotros estamos todos muy dolidos porque no es la primera muerte que sufrimos en el colegio. Es muy triste y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque esta vez fue Ezequiel, pero la próxima vez puede ser cualquiera de nosotros, porque cualquier inconveniente que hay, el primer lugar que nos llevan es al hospital, y no podemos permitir eso. Es un chico de más de 20 años que estuvo una hora esperando en la guardia, que en este momento está, bueno, ustedes se habrán acercado, está en remodelaciones, en una obra de ampliación, como dijo el director del hospital, y estuvo una hora esperando por negligencia del hospital, se tuvo que retirar al hospital de González Catán, donde la operación resultó mal, entonces falleció. Sí, la verdad es que, bueno, cuando nosotros planteamos esto a la persona, a Patricia, que es la señora que nos atendió, Patricia Rosenberg. Ella nos dijo que muchas veces el director del hospital no sabe lo que pasa. no tiene alcance a saber lo que pasa en la guardia. Bueno, lamentablemente, si no puede saber lo que pasa en su hospital, que directamente deje el cargo y que haga otra cosa, porque la realidad es que una persona, un director de un hospital, no puede no saber lo que pasa en la guardia, no puede saber lo que pasa en la administración. Y no solamente eso, sino que también los médicos que mandaron al chico que le dieron el botellazo en la cabeza eran médicos que lo mandaron a su casa y el chico falleció. Entonces, tampoco sabe eso el director del hospital. Y bueno, nos parece que no puede seguir así. ¿Ustedes, por su parte, no solicitaron una reunión con el director del hospital? No, la idea era que... nosotros fuimos con la idea de buscar al intendente. Uh-huh. No solamente por eso, sino bueno, también con el tema del reclamo de las netbooks. Teníamos muchos temas que hablar con el intendente, pero que, bueno, no estaba. Al atendernos esta mujer, nos ofreció acercarnos al hospital. Y nosotros vemos que nuestra idea no era ir a hablar con los directivos del hospital. Nosotros queremos que alguien... que está en la intendencia y que para eso tiene un cargo y ocupa una silla, que se haga cargo y que ponga firmeza en regular lo que está pasando en el hospital. Porque en el hospital, o sea, los directivos sí nos van a decir no hay registro de que Ezequiel estuvo acá, porque no los hay. Entonces es lavarse las manos. Porque nadie lo atendió. Porque nadie lo atendió directamente. Sin embargo, estuvo una hora esperando, golpeado. Sí. Bueno, entonces recordamos, este viernes va a ser una nueva reunión. Sí. Va a ser, bueno, la reunión con los directivos del hospital, la gente de la municipalidad y nosotros. Y esperando noticias de Gabriel del Río, a ver qué pasa con el tema de infraestructura, pero la verdad es que la paciencia se nos está agotando. ¿Y ustedes qué límite pusieron para esperar la respuesta? Por parte de Gabriel del Río, que llegue la respuesta a Gabriel del Río desde La Plata. Bueno, nosotros... recién hoy nos enteramos que Gabriel del Río iba a esperar a que llegue la respuesta de La Plata. Mañana tenemos una reunión con el Centro de Estudiantes y ahí vamos a decidir. Pero la idea es no darle más de 2 semanas. Porque si no, va a ser diciembre, nosotros nos vamos a estar yendo y Gabriel del Río va a seguir con las vueltas, no que en las vacaciones. En las vacaciones seguro que nos arregla todo. Porque es la respuesta. Cuando fueron las vacaciones de invierno, sí, él nos iba a arreglar todo. Iban a empezar las obras. Y hoy por hoy... están las obras ni siquiera licitadas. ¿Y qué es lo que piensan hacer de pasadas estas 2 semanas? Que considero que es mucho tiempo, 2 semanas. Darle 2 semanas a Gabriel del Río, siendo que este reclamo ya viene hace muchos muchos años. Pero de no tener respuesta en este plazo que ustedes van a plantear desde luego de la reunión en el Centro Estudiante, ¿qué es lo que piensan hacer? Y la idea, aunque no queremos, porque es la realidad, estamos muy cerca del cierre de trimestre, pero nosotros no vamos a permitir que esto siga pasando y seguramente movilizaremos al Consejo Escolar, como ya lo hicimos con otras escuelas, porque no somos la única escuela que tiene estos reclamos. Sí. La media 2 viene peleando hace mucho tiempo, y no solamente por la media 2, sino por todas las escuelas de Moreno que están en condiciones terribles. Y nosotros eso lo entendemos, porque muchas veces hemos escuchado que Gabriel del Río dice, pero hay otras escuelas que están peores. Sí, está todo bien, pero ellos tienen que arreglar todas. Y nosotros no podemos dejar que los pibes se mojen, porque hay otras escuelas que también lo necesitan, porque su función es que todas estén en condiciones. Lo más probable es que movilicemos, que marchemos al Consejo Escolar o que nos quedemos ahí hasta no tener respuesta. Pareciera que ellos trabajan bien bajo presión, porque cuando nosotros fuimos, tomamos el Consejo Escolar, Gabriel del Río apareció con una respuesta. Pareciera que nadie sabe tampoco, porque el presidente del Consejo Escolar tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces, ¿ustedes están articulando con otras escuelas también que tienen problemas similares? Nosotros siempre tenemos el contacto con las otras escuelas. Más o menos estamos en contacto, sabemos, bueno, que no se solucionan algunas cosas, pero por ahí no hablamos muy seguido, pero en cuanto tengamos que hacerlo, tenemos el contacto y hablaremos con las demás escuelas que sabemos que están en las mismas condiciones. Bueno, entonces... vamos a estar en contacto nuevamente, seguramente el viernes, que se va a realizar la reunión con autoridades de la municipalidad, quien se acerque, y a la espera de la respuesta por parte de Gabriel del Río. Sí, lo más probable es que en una semana tengamos noticias de lo que va a pasar. Si no, nos tendrán en el Consejo Escolar, no vamos a bajar los brazos.

Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero estar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Ya estamos ingresando en los últimos minutos de Nunca es tarde. Me está acompañando Cecilia Rodríguez aquí en la mesa para comenzar a despedirnos. Muchas gracias a los oyentes que se comunicaron. Estamos invitando a la jornada anticarcelaria el sábado 27 de agosto a las 18 horas. Esto va a ser en el Churqui, en Yolí 2637, a dos cuadras de la estación Moreno, La Galle a la calle, ni un día más en prisión. Y esta charla debate se va a llevar adelante con la presentación de Alerta Radio Combate, que estará presente tocando en este espacio, y la Feria de Contrainformación, además de esta charla de debate y proyección del video Luchar por Ella. Nos estamos yendo en el día de hoy con Peligrosos Gorriones, Cecilia. ¿Usted escuchaba Peligrosos Gorriones? No, no escuché. Empecé a escuchar acá. Yo sinceramente no tengo mucha información. Quien sabe demasiado de esto es Juan Ledesma, que es el que impulsó a que escuchemos a los Peligrosos Gorriones. Pero realmente mucha información no tenía. Sí sé sobre el trabajo que viene realizando Bochatón, sobre lo que se viene generando, pero no tenía, por ejemplo, en detalles cada disco, ¿no? Esto de el primer disco llamado Peligrosos Gorriones, que ayer lo señalaba y explicaba el oriundo de La Plata, Juan Ledesma, sobre esta Peligrosos Gorriones, en realidad Peligrosos Machitos, así se llamaban al inicio. Una producción artística a cargo de Zeta Bosio, el bajista de Soda Stereo, en el que este disco se destacaban temas como El Bicho Rector y Escafandra, que era uno de los temas que estábamos escuchando. Hasta llegó a un puesto de MTV. Oh, esta cosa mediática de los 90, para no decir porquería que había en MTV, ¿no? Había tantas cosas ahí, la cultura basura. Y este disco los consagró como banda revelación. También aparecieron en el suplemento joven del diario Clarín, que ahora a mí me sucede que es como un diagnóstico cuando veo el sí y el no, ¿no? El sí de Clarín y el no de Página 12. ¿Por qué? Porque hasta un momento podría considerarme joven porque entendía lo que leía. Ahora intenté leerlo el jueves pasado y parece que estoy muy lejos de la juventud. No comprendo. Salvo Clara de noche, otras cosas no comprendo. Esas cosas pasan, ¿eh? La creación de Trillo. Sí, suele pasar. Le va a pasar a usted. Y me va a pasar a mí. Dentro de poquito tiempo. Un par de años. El segundo disco fue Fuga, lo cual muchas veces quiso hacerlo Rodríguez, pero no se fugó. Donde se destacan temas como Manicomio Gris, donde hubo un video de promoción muy altamente difundido, y además El Mimo. No me mire así. Yo sé que usted me quiere mimar a mí, pero estamos hablando del Mimo, el que hace todo moriscuetas, al estilo Ledesma, porque Ledesma también fue un mimo. ¿Y qué otro disco sacaron? Y luego sacaron Anti-Flash. ¿Es el último? En el 97, ¿no? Porque después estuvieron haciendo discos, pero déjeme explicar el cambio sonoro de este disco, donde hay un bolero, hay música de circo, tanto le gusta a Sonia Olma el circo, que puede ingresar con los mimos también, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia de Anti-Flash y del primero Peligrosos Gorriones? El sonido, sónico, por ejemplo. En el primero, ya estábamos escuchando, había una estructura sónica en el sonido. Recordemos que es la misma vertiente de Los Brujos, la misma vertiente de Babasónicos. Mm. Y lo que se genera, por ejemplo, con Anti-Flash, es que empiezan a ingresar melodías románticas. A jugar con el bolero, con la música de circo, con influencias del rock argentino, pero también del rock extranjero. Entonces comienza a haber una diferencia concreta. Lo cierto que nos vamos a despedir con Los Muchachos, dirigidos por Bochatón, esta banda de La Plata que tanto le gusta a Juan Ledesma, y por eso lo estamos escuchando. Hay que señalar que si el primer disco surge en el año 91, el tercero llega en el 97, un año muy particular, y fue grabado en el Cielito, los estudios históricos del Cielito. Esto fue durante julio y agosto, justo en esta época. Ya me imagino apechugados los Peligrosos Gorriones ahí tocando en el Cielito, ensayando. ¿Y quién fue el productor? Imagine, a ver, ¿quién puede ser? ¿El productor de Cielito? De ese disco. A ver, no sé. Mariano López, que es una persona... Mariano López, que es una persona muy interesante en la historia del rock. Y vamos a estar hablando de los productores, porque me parece que no se le da lugar a los productores y tampoco se le da lugar a los encargados del sonido, lo cual tienen un gran trabajo. Bowen, por ejemplo. Claro, ¿quién es Mariano López? Estoy mencionando que Mariano López es un músico, pero también es parte del estudio del Cielito y que estaba generando la figura del rol de productor en este disco particular, que es Anti-Flash. ¿Y qué más produció Mariano López? Se lo para tener una referencia. Yo le podría decir un montón de cosas, pero realmente el mundo de Peligrosos Machitos o Peligrosos Gorriones no es mi fuerte. Ando medio perdido ahí. Usted también anda medio desorientado. Y bastante, por eso pregunto. Y Juan Ledesma está muy lejos para ayudarnos. Así que desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro compañero. Y en 2010 volvieron a tocar, esto fue en el Teatro Ópera, tocaron Matador, que no es la canción de Los Fabulosos Cadillac, y Microbio. Me gusta ese nombre, ¿eh? Microbio, sí. Y nos vamos a ir con una entrevista en el programa de Gillespie, en la Rock and Pop, que le hacen a Peligrosos Gorriones, y también una versión en vivo de uno de sus temas. Sin antes comentar quién realizó Nunca Estar en el Día de... En Operación Técnica, nuestro compañero, mi amigo, mi hermano, mi camarada, Miguel Ángel Costas. Me gusta ese contragolpeo. Acompañamiento logístico, Juan Ledesma, alias Coqui, buscando Piluso. Y también, acompañando desde lejos y desde cerca, nuestro compañero Rubén Bustamante, hoy en el móvil, en Nunca Es Tarde. Yo me lo veo a Oscar escuchando esto, ¿eh? Porque a él le gusta The Cure y todas esas cosas, y esto va por ahí, por esa... No, es una mezcla rara, le gusta The Cure y Soda Stereo. Y bueno, tiene mucha... No es una mezcla muy rara. Un día yo le explicaría... Y Richard Coleman, que fue un integrante de Soda Stereo y que es una persona que ha estado casi en la mayoría de los discos de Soda Stereo, con su grupo Los Siete Delfines, Fricciones también... Lo que generaba era esta instancia muy de The Cure, muy de lo oscuro, de lo gótico. Y eso se empieza a notar en discos como Dynamo. Por eso no es tan alejado. Y en Signos también. Pero lo que ocurre, por ejemplo, luego la influencia de Daniel Melero también va a influir en el sonido de Soda Stereo. Pero no estamos hablando de Soda Stereo, estamos con los profesores Borrones también. Pero igual vale la aclaración. Vale la aclaración. Sí encuentro similitudes, no coincido con usted, Rodríguez. Muy bien. Para ser claros, macharle el agua. Nosotros continuamos presentando el equipo, quien acompañó en el día de hoy también, Cintia Medina. Me gusta hacerlo. Sí. Quien se toca los ojos, la mirada, atenta, ahí al pie del cañón, Cecilia Pumita Rodríguez. Me hace con el pulgar para abajo. Y la conducción a cargo de mi compañero, Fernando Ochoa. Más conocido como Rulo en el barrio, así que mandamos saludos a la gente de Jardines 1 y del barrio La Perlita, donde soy oriundo, capital de Moreno. Sí, no, eso me dice Miguel Ángel Costa. Debemos señalar que me está diciendo tantas cosas por la cucaracha, lo cual solamente me decían Rulo. Aclaro nomás, no puede caminar, porque le faltan las dos patitas de tres. Nos tenemos que ir, Rodríguez. Nos tenemos que ir. Pero se quedan con la repetición de Recorte, que viene después. 17 horas. Después, la conducción de Rubén Oscar Bustamante. Después viene La Neurona. Con Rayo. Viene Bar Blues. Viene Bar Blues. Con no los hermanos Dotti. Los hermanos Dotti, cierto. He tenido muy poco diálogo con ellos. Y finalizando la jornada, tratar de conquistar al mundo. Los chicos, sin Pinky y sin Cerebro. Sin Pinky. Una nueva sin conformación cerebro. Que está saliendo aquí en la 90.1. Bueno, esa es la programación y mañana tempranito, nuestro compañero Pierce, en el duplex con Radio Vida, donde estaremos escuchando a primera hora. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar, te dejo con Peligrosos Gorriones. Entrevista donde menciona sobre el primer disco tanto que a usted le gustaba. Voy a tratar de conseguir cuando hablan de Antiflash. Pero usted quiere saber esas cosas. Yo quería saber cuáles estos nuevos sonidos que aparecen en Antiflash. Bueno, vamos a buscar Antiflash. Muy para bien. Escuchar esos nuevos sonidos. ¿Me parece? Me parece que ya nos vamos. Rodríguez, nos vamos. Sí, hasta sí. Hasta luego. Bip, bip. Cacería de caballos. No, fue una... En 1993 es un nombre raro. Yo no es que haga alarde de la propia banda, pero digo, para mí inventamos una cosa todos en esa época que estábamos subidos a esa movida, ¿no? Yo lo viví con mucha alegría y con mucho caos. Uh-huh. Y porque tenés 21, 20, entonces siempre claro. Es un caos, es natural que sea un caos. Allá en La Plata tocábamos gratis primero, después empezamos a venir acá. Eso en el principio de los 90, 91. Uh-huh. Y eso llegó después de tocar mucho, este gratis. Este disco lo mezclamos, este disco tratamos de grabarlo un mes y medio, ¿no? Un mes, sí. Grabamos de noche en Panda, lindo. Con Zeta de productor. Uh-huh. En Panda. Bueno, ¿cómo lo vivimos nosotros? Uh-huh. Eso. Ah, sí. Caos cuando íbamos al interior con los pero éramos muy prolíficos, o sea, pintaban temas todo el tiempo. Era una cosa así, hacer temas. Era más catarsis. Sí, y llegar a tener 40 temas para el primer disco, por ejemplo. Ese primer disco que tiene 14. Este tiene 16 porque tiene dos bonus. Bueno, pero claro, para, ese entonces, después, para ese entonces teníamos como 40 temas, más o menos. Las playas son de brea, la arena del mar son vidrios de botellas. Cortamos fiambre del cuerpo, llevamos carne al entierro. Las gallinas se ahorcan en el muelle. La infancia anda suelta, anciana y crece. Los perros se pudren en compotas. Los trenes se amputan de gangrena. La distancia termina en el barranco y el espacio se envuelve de maletas. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga. La alegría. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga. La alegría. Quemú, mi casa es de madera. La tierra me da tus flores de botellas. Cortamos fiambre del cuerpo, llevamos carne al entierro. Las gallinas se ahorcan el muelle. La infancia anda suelta, anciana y crece. Los perros se pudren en compotas. Los trenes se amputan de gangrena. La alegría, la armonía.